Y lo que ocurrió es que como hace dos años en el Senado de la Nación, varios especialistas demostramos que el sistema electrónico de la boleta única era muy vulnerable. Yo personalmente mostré cómo acercando un celular con un programita especial a unos metros de las boletas únicas electrónicas se cambiaba el candidato verde por el rojo y no dejaba rastros, o sea, un sistema diseñado para el fraude. Entonces, los senadores, a partir de esto, no dieron su aprobación y perdió estado parlamentario esa ley. Entonces el gobierno nacional no pudo implementarla, que era su intención de implementarla en todo el país, la boleta única electrónica. Entonces ahora directamente, en vez de llevar el proyecto al Congreso, directamente sacaron, como vos dijiste, un DNU, un decreto, y en vez de utilizar la boleta única electrónica, ahora utilizan la transmisión electrónica de los partes de mesa. Y para eso contrataron en forma directa, sin licitación pública, a una empresa norteamericana que se llama Smartmatic, que tiene un software que puede ser consultado en la web, que se denomina Election 360, y que la misma empresa, en esa cartilla técnica del software, explica cómo una vez que se escanean los datos, que en este caso estarían en los partes que firman los presidentes y fiscales cuando contabilizan en la urna los votos, en vez de hacer el telegrama, se escanean y antes de llegar al centro de cómputos en el correo, la autoridad o el cliente que compró este software, que ya está comprado en casi $1,300,000 por el gobierno nacional, tiene la posibilidad de modificar la imagen que se escaneó y de reemplazarla por otra. Es decir, puede manipular totalmente la transmisión electrónica de los datos desde las escuelas al centro de cómputos. Lo dice la propia empresa contratada. Y esto es lo que nos está esperando para las elecciones nacionales de octubre. Ariel, esto es más que preocupante. ¿Qué sucedió ahora con la experiencia en Neuquén, que hubo voto electrónico, hubo fraude? ¿Qué sucedió? Bueno, ahí lo que hubo es, se usó exactamente la misma boleta que nosotros mostramos hace dos años, que se podía adulterar, y efectivamente lo hicieron. Hubo muchas denuncias de que la gente en la pantalla seleccionaba, por ejemplo, a Unidad Ciudadana, apretaba en la pantalla el icono de Unidad Ciudadana y la boleta que se imprimía en el troquel que se entrega al presidente de mesa, en vez de decir Unidad Ciudadana, decía MPN. Es decir, la misma máquina, a través de su software y de su hardware, cambiaban el voto de la gente. Hubo varias denuncias. Ahora, es imposible contabilizar ahora en cuántos casos se hizo este fraude electrónico. ¿Por qué? Porque la gente, cuando elige un candidato en la pantalla, no piensa que esa máquina va a imprimir otra cosa distinta. Claro. Que lo que votó. Nosotros, todos los que usamos alguna vez una computadora, todo el mundo, y una impresora, uno selecciona algo en la pantalla o escribe algo en el teclado, imprime. Y a veces revisa si es una hoja, a ver si hay algún error, etcétera. En este caso era una impresión no fácilmente legible. Entonces, en el troquel que se entregaba al presidente de mesa, ahí estaba cambiado el voto. y en el que te quedaba vos como prueba, que es el que seguramente lees cuando ya estás más tranquilo, porque ahí estás apurado, hay gente atrás en la cola, etcétera, no te pones a leer todo. Mirás claro. El más grande, que es el que a vos te queda. Y en el que a vos te queda, está bien, dice que votaste una idea ciudadana, te quedas tranquilo. Pero resulta que el que se depositó en la urna dice otra cosa. Es terrible lo que pasó y nosotros lo advertimos en el Senado y por eso no salió la ley de voto electrónica. Y es increíble que los tres partidos principales en Neuquén, en estas elecciones, finalmente hayan aceptado el peor de los votos electrónicos, que es este sistema de la boleta única electrónica. Y acá están las consecuencias. Lo mismo que advertimos hace 2 años pasó el domingo. Ariel, ¿y esta experiencia ya ha sucedido en otros países? ¿Cómo ha sido el funcionamiento del voto electrónico? Bueno, el voto electrónico fue siendo descartado en casi todos los países, uh-huh. En Europa principalmente, Alemania, Holanda, Finlandia. El más avanzado tecnológicamente es Alemania, directamente lo prohibió, la Corte Suprema lo prohibió, por el solo hecho de que todo sistema electrónico es vulnerable. Entonces, el ciudadano que nada sabe ni de electrónica ni de informática no tiene forma de auditar su propio voto, de controlarlo con estos sistemas electrónicos que pueden, uno elige una cosa y el sistema electrónico hace otra cosa. Uh-huh. Entonces, se fue descartando uno tras otro. Pero resulta que esta empresa que contrató el gobierno nacional, que se llama Smartmatic, de origen norteamericano, ya fue denunciada en 5 países donde fue contratada y tiene denuncias en la justicia justamente por cometer fraude electrónico electoral. Es que esta misma empresa le está diciendo al cliente que le vende el software, mire, usted puede modificar la transmisión, la modifica así. Claro. Y está publicado, es increíble que la misma empresa que fabrica, que desarrolla un software para hacer elecciones, le da a la autoridad que la contrata la posibilidad de adulterarlo.